presenta Transporte 26 de Octubre. Bueno, comenzamos a charlar con protagonistas en Circuito 1. Tenemos el contacto con Omar García, responsable del Tandil Autoclub. Bueno, para conocer cómo vienen las cosas, pensando en el próximo compromiso de las categorías mayores, en realidad también hay mucha actividad para el próximo mes también en el escenario de la cascada allí de Tandil, también de Juan Carlos Espelet. ¿Cómo te va, Omar? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Saludos grandes a ustedes. Bueno, la consulta era para ver cómo venían las cosas. Ayer por ahí en producción contabas que bueno, hoy iban a ingresar al escenario, comenzar a trabajar en la cascada. ¿Con qué panorama se han encontrado en el circuito? Mira, en realidad, bueno, se estropeó bastante con la lluvia y viento del último temporal, que bueno, creo que nos azotó a toda la zona. Así que tuvimos mañana recién tempranito podemos entrar en el circuito porque hoy no lo pudieron hacer la máquina. Así que mañana a la mañana se va a, no va a arrancar de cero, pero casi nos tiene acostumbrados la sierra a trabajar bastante sobre el circuito, así que bueno, vamos a meterle más horas como siempre, como para tener escenario para el próximo fin de semana. Bueno, ¿y los tiempos dan como para poder llegar y poder desarrollar la carrera el 24-25? Yo creería que sí, que llegamos bien y en muy buenas condiciones del circuito. Obviamente que una vez que entras a trabajar es cuando ves la realidad, ¿no? Pero por lo que se puede apreciar, sí, seguramente ya mañana se empieza a trabajar a full. Bueno, una lástima, ¿no? Este contratiempo, teníamos todo listo, habíamos empezado a trabajar con tiempo. Venía todo más o menos bien encaminado para pudiera llevar adelante la carrera, que a ustedes les surgió casi de sorpresa. Sí, la verdad que sí, fue una sorpresa y bueno, que llovió con tanto viento y tanta fuerza que la sierra, viste, que baja con mucha fuerza y rompe el circuito, eso es. Y así, ya lo teníamos solo para pasar la Champions y arrancar, pero bueno, tuvimos que arrancar de vuelta y le ponemos garra y seguimos para adelante. Seguro, bueno, me imagino que las partes bajas del escenario obviamente deben ser las más complicadas. Y hoy estaba complicada todavía al mediodía, Bueno, vamos a mañana se va a arrancar a disquear todo el circuito como para que no quede nada en ningún lugar complicado, así que vamos a ver, creo que si el tiempo nos acompaña bien, vamos a llegar bien. Está bien, bueno. Estaba mirando que puede haber un pronóstico de lluvia para el fin de semana, bueno. Eso esperemos que cambie. En caso de que no se pueda hacer este fin de semana, ¿ustedes tienen algún inconveniente? Digo, porque hay fecha de aparte. Ya, nosotros venimos... ¿Cómo es la situación? Nosotros venimos muy apretados de fechas, pero obviamente que de acá tenemos 15 días, o sea, si no se hace 24-25 por algún problema climático o así, estaremos corriendo el primero y acá correríamos seguramente el día 9. Son cosas que ya vamos resolviendo a medida que va pasando los días, porque tenemos 3 fechas en un mes, que bueno, no es poca cosa, nos sorprendió esta competencia, pero no lo podíamos dejar pasar, tanto por la institución y por todos los pilotos Tandil, que tanto hicimos, fuimos, estuvimos en la licitación y demás para poder realizarlo, así que la teníamos que hacer un esfuerzo y realizarlo. Seguro. Bueno, y a mediados del mes que viene está previsto que corra APPK, está prevista el día 16. ¿Ha pedido por parte de ustedes ante la asociación de poder modificar la fecha? ¿Respondió ya a APPK? Le pedimos de cambiar la fecha del día 16 por distintos motivos, que estamos muy cerca y aparte porque es el Día de la Madre y bueno, tuvimos el fin de semana anterior que sacamos una carrera adelante casi impensada porque lloviñaba, parábamos, seguíamos y sabíamos que público iba a ir poco y nada, pero bueno, la idea era colaborar también con la categoría para no que pierda la fecha. Así que por eso mismo le pedimos a ver si se puede correr, por ahora me dijeron que no, pero bueno, estamos a la expectativa de qué va a estar pasando. Bueno, Omar, te agradezco mucho el contacto, el tiempito para charlar con nosotros. Estaremos pendientes de lo que vaya ocurriendo, principalmente con el clima. Seguramente los primeros días de la semana que viene, por ahí tendremos algún otro llamado, te molestaremos de nuevo para ver cómo viene la situación. Muchas gracias por atendernos. No, gracias, un abrazo y un saludo a todos.